¿Te gusta esta música? Canal Fiesta Radio la ofrece para ti por la mañana en Anda Levanta, desde las 6 y hasta las 11 con nuestro querido Manuel Triviño. Así que es el tiempo de disfrutar de la música. Fiesta Radio, Canal Fiesta Radio. Andalucía a las 9. Fiesta. La radio musical de Andalucía. Canal Fiesta Radio.